Sónicos están totalmente en contra de las armas nucleares y todas las formas de armas que quedan en este puto territorio.